lo vamos a hacer cada vez que esto ocurra. Esto yo creo que los vecinos que caigan en esa desgracia van a tener el apoyo siempre del municipio. Eso lo hemos hecho, lo hemos destacado permanentemente. Pero sí hay que tener cuidado, como tú bien dices. Cuidemos, ¿cierto? Veamos con la forma como hacemos el fuego, mantengamos los aparatos, ¿cierto?, limpios como corresponde, ¿cierto?, los ductos de ventilación, de tal forma de no correr ese riesgo, porque es tremendamente dramático. Aunque nosotros concurramos donde la familia cayó en desgracia con una media agua, con la ropa de cama, con la vajilla, con los alimentos, no es lo mismo, ¿cierto? Porque en ese incendio se fueron todos los recuerdos, todo lo que es la historia de la familia. Por lo tanto, cuidemos, por favor, la casa, cuidemos nuestra habitación y ojalá no tengamos, ¿cierto?, que lamentar incendios durante este año en la forma como lo hemos hecho otros años anteriores.